quieren saber cómo haces para estar siempre el mismo compás que el viento. Se preguntan por qué no acabas de caer, siempre queda un último bar abierto. Quieren saber cómo haces para ser la mitad de malo que los buenos. No te importará ser lo que nadie escogió, y el ser uno más es lo de menos. Ellos odian oír que tú eres así, tu camino es el que nadie ha mostrado. Y se mueren por ver que llegas más allá de lo que nunca hubiesen imaginado. Hey, escondes tu verdad buscando en la mentira, o tratas de fingir las vueltas que te da la vida, o buscas falsas rutas de baldosas amarillas. No quieres ser tal como ellos. Preguntan cómo es que aprendiste a volar con las alas de lo inesperado, y se mueren al ver que llegas más allá de lo que nunca hubiesen imaginado. No pretenden oler a la gloria sin más, es la esencia lo que te ha impregnado. Para andar a ese son que desprende ese don que jamás a nadie más ha tocado. Hey, escondes tu verdad buscando en la mentira, o tratas de fingir las vueltas que te da la vida. No buscas falsas rutas de baldosas amarillas. No quieres ser tal como ella. No quieres ser tal como ellos. No quieres ser tal como ellos. Y ellos morirían por ser como tú. Y ellos morirían por ser como tú.